Bienvenidas, bienvenides a la transmisión especial, de Radio Nauta FM 106.3. ¿Cómo estás, Dayana Melón? Esta transmisión especial de las elecciones. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estás? Muy bien, acá contenta y te voy a decir, cerraron los comicios. Cerraron los comicios. No hay datos oficiales todavía de lo que pasa. Algunos ya se atribuyeron victorias o atribuyeron victorias desde algunos medios, pero la realidad es que todavía no hay información oficial. Sí hubo unas cuantas denuncias por parte del oficialismo de fraude, o sea, ellos mismos no están pudiendo garantizar la transparencia de los comicios, ellos que son justamente el partido gobernante, pero ellos mismos salieron a denunciar fraude, pero la realidad es que todavía no se sabe si hay balotaje. Hace pocos minutos Marcos Peña salió a decir que en algunas horas se sabrá si habrá balotaje o no. Alberto salió a saludar a sus votantes diciéndoles de que los quiere mucho, a los militantes, pero bueno, no sabemos bien a qué hora empezarán a liberar información. Se había planteado que cuando esté el 10% de los votos se iba a liberar información, pero bueno, todavía no se sabe mucho. Justamente hoy a la mañana, Marcos Peña dijo que no quería dar ni siquiera el 10%. En un momento dijeron que hasta que no esté el casi 100% de las mesas escrutadas no iba a tirar un número. Prácticamente nos mandó a dormir desde la mañana, tranquilos para que esperemos los resultados, no sé, 8 de la mañana de mañana, no sé cuándo sería. Pero bueno, habría una tendencia que daría por ganador al Frente de Todos por ahora, segundo obviamente a Juntos por el Cambio, tercero a Alternativa Federal, cuarto al menos en Ciudad de Buenos Aires al Frente de Izquierda y quinto al NOS de este querido y odiado. Uno de los dos pelados, Gómez Centurión. Así es. Sí, la realidad es que bueno, como se sabe y también como el propio gobierno pueda llegar a perder desde que se instituyó la posibilidad de reelección hasta esta parte, no han resultado presentándose el mismo candidato o la misma candidata, no se ha perdido una reelección. Esta sería la primera, bueno, si bien se instituyó en el 95 con el Pacto de Olivos, esta sería de ganar en primera vuelta Alberto Fernández, esta sería la primera vez que se pierde, que una persona que es gobierno presentándose ella misma a las elecciones perdiese una elección. También quizás por eso es que están siendo tan reservados, o que buscan ser reservados con los números oficiales, hasta no tener la certeza absoluta de que se perdiese en primera vuelta. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Incluso en los últimos días el presidente salió con una catarata de tweets a cuestionar a decir que esto, que podía llegar a haber fraude. Marcos Peña salió a responderle al presidente, a pesar de que son del mismo sector político, diciéndole de que bueno, que siempre es parte de la contienda electoral el hablar de fraude, pero bueno, en este caso era el propio gobierno el que estaba diciendo que podía llegar a haber fraude, ¿no? Justamente hoy a la mañana, Julio Garro, en una de las entrevistas que le realizaron cuando fue a votar, él ya estaba denunciando que estaba habiendo problemas con las boletas. Luego también se entrevistaban a otros fiscales generales, donde decían que no había ningún problema. Ya estaban alertando desde muy temprano, o estaban generando también esta situación como de posible caos que podría haber, sabiendo que aquí en nuestra ciudad de La Plata también se elige intendente y está muy picante y está muy jugada la elección de intendente, ver si Julio Garro renueva su banca o asumiría Florencia Saitud con el Frente de Todos. Sí, y sabiendo que justamente el resto de los candidatos que pelearon... We'll be right back. estamos pasando bien acá en nuestra querida Radionauta. Estamos, además de haber comido, haber pasado un buen momento, estamos tomando algún que otro barbitúrico para pasarla bien y pasar este momento que a algunos por ahí no nos parece tan festivo, pero bueno, estamos aquí transmitiendo para que recién se engancha. Esta es la transmisión especial de las elecciones 2019. En el país se elige presidente, todos varones. Esto es una lectura también que se ve en el debate presidencial. En el primer debate presidencial que hubo, estábamos todas movilizándonos aquí en el Encuentro Plurinacional en la Ciudad de La Plata, mientras los seis candidatos a presidente estaban debatiendo quién sabe qué, y mientras nosotros nos estábamos movilizando aquí en nuestra ciudad por estos encuentros que se hacen ya hace 34 años. Así que, bueno, hay que ver también cómo sigue el rumbo del país, sabiendo que la opción también siempre ahora es masculina, ¿no? Sí, que tanto se ha hablado de cubrir el cupo de bancas o de funcionarias mujeres en un 50%, y la realidad es que las propias listas están muy masculinizadas. La única mujer candidata no pasó las PASO, pero bueno, la realidad es que sí se veía, e inclusive el debate mismo era un debate que no había ningún tipo de debate, que las respuestas estaban muy ganadas, que había chicanas solo para dos sectores, que se estaban chicaneando, parecía, e incluso los temas que se trataron, algunas respuestas eran vergonzosas, pero no sé, la parte de hablar de la estructura institucional que propone cada partido, y la realidad es que en esos momentos solo se utilizaban para plantear chicanas y no para generar propuestas. En este marco de que, bueno, desde que hace muchos años las plataformas son para que las lea solo algunos sectores, pero la mayor parte de la gente seguía por campañas más de corte mediático, por las campañas que se hacen en redes, que no sé si han tenido la posibilidad de ver, pero hubo muchísima campaña por Facebook en estas elecciones, publicidades pagas. A mí personalmente me aparecían todo el tiempo cada vez que entraba a Facebook, tres diferentes tipos de publicidades de candidatos, de candidatas. Sí, tal cual, por YouTube también muchas publicidades donde repetidas veces te aparecían los candidatos presentándose. La única que estaba postulada para precandidata a presidente era Manuela Castañera, que es del Nuevo Más, que no pasó las PASO, las primarias obligatorias, así que quedó descartada, lamentablemente, la única mujer que estaba candidateada. Así que, bueno, tendríamos que ver. Y después, no solamente en provincia de Buenos Aires fueron las elecciones para elegir gobernador, sino que también eligieron en otras provincias. Se eligió también, no es una provincia, pero en Ciudad de Buenos Aires también, en CABA, en Catamarca. Y en La Rioja. Y en La Rioja también, así es. Se están eligiendo en esas provincias. Quien elige después va a ser Salta. Salta se lava las manos y dice, bueno, yo después voy a elecciones, después veo a ver qué pasa después de todo esto. Así que veremos cómo se van resolviendo. Aún no hay datos oficiales, por más que haya tendencias, como decíamos acá recién con Dai. Y lo que sí hay muchos tweets. ¿Querés que te lea algunos? Dale. Por ejemplo, la que ya sabemos quién siempre tuitea desde algún lugar, no sabemos si desde la iglesia, desde dónde, es Elisa Lilita Carrió, ¿la tenés? Desgraciadamente la tengo. La conoces. Lo que tuiteó Lilita Carrió hace muy poco, puso victoria en La Nación y en la Ciudad de Buenos Aires. Viva Horacio Larreta, viva Mauricio Macri. Bueno. También tuiteó Miriam Bregman, dijo, llegamos, ella es candidata a diputada nacional por Ciudad de Buenos Aires. Miriam Bregman dijo, llegamos hasta acá a pura militancia y convicción y con mucho apoyo e iniciativas que surgieron junto a quienes nos unen en la defensa de ideas y derechos que nos faltan a darle fuerza a la izquierda. Obviamente, bueno, haciendo hashtag #VoteFitUnidad. También saber que el Frente de Izquierda es el único partido que se posicionó a favor del aborto legal, seguro y gratuito. En su totalidad, en su y no candidatos o candidatas aislados. Así es. Luli Salazar también habló, porque no sé si sabrás que Luli Salazar fue una de las que últimamente tenía como la posta de lo que iba a pasar, lo que ha sucedido en el país. Lo que dice Luli Salazar, dice, y las proyecciones siguen en aumento, algunos están diciendo 54% a 31%, bueno, jugadísimo lo que dijo Luli Salazar, pero se la respeta mucho últimamente. Para mí que la próxima candidata va a ser Luli Salazar, de algún partido, ya la tenemos, desgraciadamente ya la tenemos como diputada nacional a Amalia Granata, una mujer que solo hizo su campaña basándose en decir que era provida, no proponía más que eso, que salvar las dos vidas, no sé de qué vidas está hablando o qué vidas propone de salvar, pero bueno, no sería extraño tenerla a Luciana Salazar en el Congreso en algunos años. No me extraño, sería un poco divertido, te digo, ya que está, darle un poco de condimento. Después Mauricio Macri felicitó a todos los argentinos tras el cierre de las mesas de votación, envió fuerza a los fiscales, responsables y cuidar la voluntad de la gente. También estuvo el Mago Sin Dientes, que es un fiel seguidor de Mauricio Macri, que casi es el único que lo sigue... Lo sigue siguiendo capa y espada. Dijo, esperanza, ojalá haya un balotaje, dice el Mago Sin Dientes con una carita diciendo, bueno, dale, es lo ¿Se que ¿Se pudo hacer durante el macrismo los dientes? No, déjame chequear. Ya le estoy mirando la cara. Aparentemente no, pero tendríamos que... No sé si la producción me puede facilitar después una entrevista con el Mago Sin Dientes, por favor. Está muchas personas del otro lado haciendo posible esto. Está Camila Boes en la operación, Victoria Vicel en este momento en la producción, Juliana Díaz Lozano, Marina Cabral también dando una mano con la producción. Vamos a tener entrevistas durante esta transmisión especial de las elecciones 2019. Te digo el último tuiteo para irnos a un Dale. Tema musical, si te parece, para relajar. Tinelli tuiteó enorme felicidad. La dejó ahí. La dejó picando. Y Tinelli viene teniendo unas posiciones, incluso hablando de agrotóxicos, hablando de ambiente, viene teniendo unos tweets un tanto extraños, pareciera ser. Me confunde. A mí también, me confunde muchísimo, pareciera ser de que estaba en el renacer de un nuevo Tinelli que habla de estas temáticas, como vimos el renacer de Luli Salazar, quizás veamos el renacer de Tinelli hablando de esta clase de temáticas, pero bueno, vamos a ver por qué enorme alegría. Quizás es por otra cosa y lo terminamos aduciendo a las elecciones, quizás no. Andás a ver, gran amigo de Lemens, el candidato. Lemens en la cervecería de acá de La Plata. Estoy muy confundida en estas elecciones. Es muy amigo de Lemens, del club de San Lorenzo. Veremos qué pasa con Tinelli. Quizás el año que viene estemos hablando de un candidato a diputado de Marcelo Hugo. ¿Quién dice? ¿Quién te dice? ¿Quién no? Estamos muy tentadas aquí en el aire de Radionauta. Nos vamos a un tema musical de Elsa Suárez llamado Firmeza y continuamos en esta transmisión especial de las elecciones 2019 por Radionauta FM 106.3. Fica com Deus, quando der a gente se tromba firmeza. Beleza, mano, fica com Deus, quando der a gente se tromba firmeza. Pena que corre é mil grau, pena que corre é mil grau, pena que corre é mil grau, pena que corre é mil grau. Beleza, mano, fica com Deus, quando der a gente se tromba firmeza. Beleza, mano, fica com Deus, quando der a gente se tromba firmeza. Você é meu irmão, moleque. Você é meu irmão moleque, você é meu irmão moleque, você é meu irmão moleque. Thank you.

Bien, ahora te vamos a subir un poquito más el retorno para que se escuche bien claramente. Un poco queríamos ver cómo habías vivido en primer lugar todo lo que fue la campaña electoral. ¿Qué es lo que nos podés decir en relación a datos como salientes de esta campaña y sobre todo desde un punto de vista desde los sectores populares? ¿Qué te parece que hubo de propuestas de cara fundamentalmente a esto, al pueblo trabajador, a los sectores populares? Primero déjame que me quedó picando la propuesta de Belén de dar selfies, memes o lo que fuere. Ahora cuando cortemos le voy a mandar, creo que ya te lo mandé Julia a vos, pero si no pueden visitar en el Facebook de Retaguardia, lo que para nosotros es un video muy simbólico, que es cómo votó hoy Pablo Nocetti, el segundo de Patricia Bullrich, el que estaba en el territorio y ordenó a la gendarmería ingresar a la Lofa en Resistencia a Cuyamen, y uno de los principales responsables políticos de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, que hoy cuando salió de votar en los bajos de San Isidro, fue escrachado por personas que comenzaron a filmarlo y decirle Santiago Maldonado presente, mientras el tipo se iba caminando, de alguna manera intentando esquivar la situación. Uh-huh. Y nosotros le pusimos como título a esa publicación, Así se van, porque nos parece que es la manera en la que, si se confirman los resultados que andan dando vueltas, es la manera en la que van a dejar el poder, ¿no? A las corridas, que esperemos que no sean cambiarias, porque esa las paga el pueblo, pero fundamentalmente lo que se va con este gobierno es una vociferación, una puesta en palabras de las peores cosas, de los peores vicios del Estado, ¿no? De la represión, de la desaparición forzada de personas, cosas que no comenzaron a ocurrir con este gobierno, pero que con este gobierno se profundizaron, se hicieron más fuertes y sobre todo se pusieron en palabras como una elección, ¿no? Que es se lo plantó como parte de un discurso en la batalla cultural que en derechos humanos tenemos ganada desde hace muchos años, pero que se hizo mucho más complicada con un gobierno que discursivamente iba por ese lado. Sí. Perdón que me fui para otro lado y no te respondí la pregunta. No, pero es muy interesante también pensar, porque en realidad esa es una buena imagen que retratan las elecciones de hoy, y hay varias en ese sentido que tienen que ver con cómo se supera el proceso electoral más allá de lo que significa votar, como por ejemplo la convocatoria de la campaña por el derecho al aborto en relación a posicionarse en el cuarto oscuro o llevar los pañuelos verdes, o la campaña de señalar la lucha del pueblo chileno, bueno, que tiene que ver un poco con la pregunta que te hacíamos en relación a qué es lo que se define para los sectores populares en esta elección. Lo que se define para los sectores populares en esta elección, no sé si estuvo puesto en debate en lo preelectoral, ¿no? Los debates preelectorales, y ahora que se institucionalizó la cuestión de que los debates sean públicos y que tengan los candidatos la obligación de asistir, si uno se queda con lo que con las respuestas posteriores en lo público, se encuentra con que los comentarios tenían que ver más que con las propuestas o con los discursos de los candidatos, con si hablaba bien, si titubeaba en la mitad, si parecía leído o no parecía leído, pero no hubo demasiado debate político en cuanto a qué se ponía en juego, digamos, a qué se pone en juego en esta elección. A mí en particular me parece que esta elección es particularmente importante, aún me encuentro entre los que creemos, en los que no tenemos esperanzas demasiado profundas en lo que va a venir, pero sí tenemos hoy una alegría especial si se confirma que se van, que este gobierno se va por lo que significó, ¿no? Pero que eso no nos implica tener esperanzas en lo que viene. Más allá de que seguramente alguna cuestión va a cambiar y la vida de sobre todo de los sectores de la población más desposeídos, en algún punto tendremos que caer en festejar que del hambre se pasará a la pobreza, que es mucho para muchas personas, pero a la vez es una naturalización de la pobreza y la miseria que no compartimos. Sí, como buscando el mal peor, ¿no? Como intentando buscarle alguna salida a esto. ¿Qué lectura haces de lo que quizás se venga, o sea, el posible candidato electo Alberto Fernández? Qué pregunta. Qué pregunta te hago. Y sí, sí, es la pregunta que nos hacemos todos, me parece, ¿no? ¿A qué podemos aspirar con un candidato que no representa al sector más progresista del peronismo, ni de lejos, pero a la vez representa a ese tipo de personajes que fueron operadores políticos durante los gobiernos de Néstor y Cristina? Digo, además de haber sido jefe de gabinete, Alberto Fernández fue, por ejemplo, el articulador con las organizaciones sociales. Él fue quien acercó y quien tenía el diálogo con las organizaciones sociales que ingresaron a aquel primer kirchnerismo transversal, ¿se acuerdan? Pasó tanto tiempo. Y que después se terminaron yendo, Libres del Sur, por caso, ¿no? Entonces él fue en ese sentido y es un operador político importante, ¿no? No quiere decir esta valoración que implica que nos parezca bien articular política de esta manera, no es lo que yo pienso, pero digo, para los cánones actuales de la política en la Argentina, Alberto Fernández es un gran articulador, que de hecho pudo conseguir esta amplitud que tiene el Frente de Todos, que es bastante diferente y, por cierto, bastante más amplia que los frentes que el peronismo venía haciendo antes. Ahora, la gran duda allí es hasta dónde las organizaciones sociales más de centroizquierda o más de izquierda, tan difícil poner etiquetas en ese sentido, pero digo, los nuevos movimientos sociales, lo que se presentaba como la nueva izquierda, que hay sectores que ingresaron al Frente de Todos, la gran pregunta es, ¿tendrán capacidad de instalar alguna política o simplemente serán calmados por el poder con alguna bajada particular de recursos que les permita hacer política, pero que no cambie la realidad de mucha gente? Es interesante ver el proceso de los movimientos campesinos, como el Movimiento Nacional Campesino Indígena, que en su momento ingresó al kirchnerismo durante la lucha, sobre todo en lo que fue la lucha con el campo, digamos, se ingresaron, después se salieron cuando se perdieron las elecciones e hicieron una autocrítica del paso por el poder, entre comillas, y ahora están de nuevo dentro del Frente de Todos, claro, con expectativas. Y uno se pregunta, ¿con expectativas de qué? ¿No? Y a la vez vale responderse, y con frenar los desalojos no se alcanza, porque también es cierto eso y también hay que ponerlo en palabras, porque si no, desde cierta intelectualidad corremos el riesgo de quedarnos ajenos a la realidad, ¿no? En los territorios hay gente que con este gobierno la pasó mucho peor y por eso tiene todo el derecho del mundo a tener más esperanzas con algún pequeño cambio. Hay que señalar una debilidad de los sectores populares para organizarse por afuera del peronismo, está claro, para mantener una, digo, porque más allá de que el Frente de Izquierda estaría haciendo, según lo que se dice, y para lo que se preveía de una elección polarizada, una elección llegando, rondando el 4%, que no sería mal para lo que se esperaba, pero de todas maneras, digo, no hay allí una construcción real de poder. De hecho, se invitaba a que Miriam Breckman fuera candidata a senadora, sin haber pensado que la presencia de Breckman en el debate presidencial podría haber abierto al Frente de Izquierda la posibilidad de conseguir mayor cantidad de adherentes, por lo que implica la figura de Breckman hacia afuera, ¿no? O sea, el conformarse con una diputada, más allá de la valoración positiva que podamos tener sobre Breckman, da cuenta de que allí no hay un proyecto de poder, ¿no? Y lo que le falta a la izquierda en la Argentina es pensar un proyecto de poder por afuera del peronismo. Justamente, bueno, y un poco en relación a eso, estamos hablando con Fernando Tevele, comunicador popular, analizando un poco las elecciones. Fernando, es inevitable pensar lo electoral en el marco regional también, en lo que viene pasando en Ecuador, en Chile, fundamentalmente, que también esto te genera otras preguntas. Por ejemplo, en relación a la participación política y a la movilización popular y demás, y de qué manera se relaciona con el proceso electoral nuestro, ¿no? Argentino, donde la mayoría de las fuerzas políticas, en realidad, el último tiempo llamaron a no movilizar o desde el poder a reprimirlo, o el peronismo en este caso a no mover y que el pueblo esté tranquilo en la calle. Bueno, ¿cómo se vinculan estos dos, podemos decir, como dos imágenes en movimiento de lo que viene pasando con el pueblo movilizado en algunos sectores y bueno, la postal de las elecciones 2019 en nuestro país. Sí, es un poco también volver a aquella primera pregunta que nunca contesté, porque en realidad lo que uno piensa de los procesos que se están viviendo en Latinoamérica y de lo que pasó aquí en la previa electoral es esto que es inevitable subrayar, que vos decías recién, de el Frente de Todos, el peronismo, actuando como como un techo para las proyecciones populares, ¿no? Esto de no salir a la calle porque estaba demasiado cerca la elección en la que sabían que la mayor posibilidad era que sucediera lo que finalmente va a suceder, y es que seguramente no va a hacer falta una segunda vuelta para llegar al poder. Cuando vos lo comparás con lo que está pasando en otros lugares, la realidad es todavía no es de un digamos de una línea de unidad, ¿no? Como fue en su momento los procesos de centro izquierda, que con la excepción de Chile, en general hubo una posibilidad de allí de armar un polo más progresista con Evo, con Lula, con Néstor y Cristina Kirchner, digo, más allá de qué tan lejos fueron cada uno de esos procesos, ¿no? Y con Chávez en Venezuela, por supuesto. Pero ahora lo que se ve es como una cosa bastante difícil de definir, ¿no? Porque esa única derecha que subsistió está estallada en Chile. Anoche nosotros tuvimos que pasar por la situación de que uno de nuestros compañeros no pudiera ingresar, uh-huh, y estuviera detenido durante 5 horas en el aeropuerto, violando todos los derechos humanos de la, y sobre todo la libertad de expresión, con la amenaza de ser deportado, si la pudimos dar vuelta con mucha difusión de parte de nuestros medios. Pero allí en Chile hay una violación sistemática a todos los derechos humanos. Tenés lo que está pasando en Uruguay hoy, hay que estar muy atentos a lo que suceda en Uruguay, uh-huh, hoy, por dos razones. Primero, porque habrá que ver si el Frente Amplio seguramente va a necesitar una segunda vuelta, pero hay que ver qué pasa en esa segunda vuelta, si puede mantener el poder o no con Martínez como candidato. Y la otra cuestión que se vota, que en Uruguay siempre se vota un plebiscito con las presidenciales, y en este caso lo que se vota es ni más ni menos que si el ejército vuelve a salir a las calles, sí o no. Ni más ni menos que eso es lo que están votando hoy los uruguayos en el plebiscito. Y después tenés un Brasil con un Bolsonaro que, ahora que perdió Macri después de 4 años, uno puede pensar que corre el mismo camino, ¿no? Esto de que no poder renovar para un segundo mandato, y seguramente alguna vuelta, algún regreso del Partido de los Trabajadores. Y después habrá que ver qué sucede en esta Bolivia, que anda también dirimiendo si va a una segunda vuelta o no, con las amenazas de fraude o no. Yo creo que la clave sigue estando en la calle, y ahí creo que incluso hasta como un cierre volver a la consigna que instaló Nora Cortiñas en esta previa a las elecciones, cuando le preguntaban a quién iba a votar o a quién apoyaba o a quién no apoyaba. Ella lanzó la campaña, gane quien gane, seguiremos en la calle, porque ahí es donde se disputan los sentidos, ahí es donde hacemos política quienes no nos sentimos representados por los partidos, y no hemos sabido armar otras variantes electorales. Y esa es la clave. La plataforma Norita sería, ¿no? Seguramente, seguramente. La plataforma electoral de Norita. ya que si la postulamos como candidata a presidenta, nos correría a escobazos o a bastonazos limpios, por lo menos que nos dé la posibilidad de seguir estas consignas para quienes nos sentimos representados y representadas por su modo de abordar la realidad y de hacer política. Fernando, vos que estás en otro lugar, estás en la capital federal, ¿verdad? Sí. ¿Qué lectura haces? Lamentablemente. ¿Qué lectura haces de cómo bueno, estarían saliendo las elecciones ahí en CABA? Sí, bueno, yo estaba justo tratando de acceder a algunos boca de una antes de que ustedes me llamaran, pero no llegué a tener esas cifras. La idea acá, ustedes saben, es ver si se va a aspirar si se llega a una segunda vuelta o no. Me parece que, o sea, los primeros bocas de urna del día lo que indicaban era que si Rodríguez Larreta no gana en primera vuelta, queda muy cerquita, digamos, lo que haría que una segunda vuelta fuera un tanto testimonial, pero la verdad es que hay que esperar en cuanto a los datos. En cuanto al análisis político que se puede hacer de lo que sucedió en la previa, y creo que se pueden hacer dos análisis políticos. Uno es el modo en que se hace política en la Argentina hoy, que hace que se pueda instalar a una persona desconocida en la política partidaria, como Matías Lamens, una suerte de Macri progresista, ¿no? Alguien que viene del fútbol, que tuvo éxito, digamos, dirigiendo un club de fútbol, y que entonces puede, con esa base, digamos, de conocimiento, hacer un traspaso a la política, que arma algo muy rápido, un armado político muy rápido con el Frente de Todos en la ciudad, que no es lo mismo que en otros lugares, aquí es el PJ más rancio, Víctor Santamaría con un costado más progresista desde que es el dueño de Página 12, pero en realidad un representante de lo peor del PJ, ¿no? Afincado en esos dos medios que están, digamos, posicionados dentro del kirchnerismo, como Página 12 y la M750, y la instalación de Lamens a partir casi de una cosa cultural y callejera del si vos querés, la reta ya fue. Uh-huh. Pero ustedes recuerdan haber escuchado a Lamens alguna vez, más allá de los debates a los que están obligados, debatir política, tirar propuestas, decir qué haría diferente a la reta. Sí. La verdad es que Lamens es una gran incógnita, y a la vez la figura de la reta es tan conocida en la ciudad de Buenos Aires que por lo menos a los sectores progresistas nos ha facilitado la tarea de que siempre tenemos problemas para, quienes no nos sentimos identificados con los partidos tradicionales, nos ha facilitado un poco la tarea de elegir qué votábamos en la ciudad de Buenos Aires el día de hoy. Sí, incluso Lame se ha dicho que fue o es amigo de la reta, que tienen buena relación, lo dice cada vez que puede también, ¿no? Claro, es como una gran incógnita, sí. Más allá de que uno conoce un montón de gente muy valiosa que está laburando con él, el candidato no ha tenido definiciones políticas muy claras, que vayan en una oposición certera, contra el proyecto que Cambiemos tiene la ciudad de Buenos Aires, y que además, si se da esta derrota en lo nacional, la reta gana la ciudad de Buenos Aires, queda posicionado con una Vidal derrotada en la provincia de Buenos Aires, pero siendo parte del mismo sector dentro de la izquierda, del mismo sector dentro de la interna, si Cambiemos, eso quise decir, la reta y Vidal, la reta quedaría como la persona de oposición para un Cambiemos que habrá que ver cómo queda, después de haber, cuando pierda la nación, no hay que olvidar que Cambiemos es la UCR más el PRO, y habrá que ver qué pasa ahora, si la UCR sigue estando dentro de Cambiemos. Uh-huh, completamente. Bueno, Fernando, te agradecemos muchísimo por haber analizado en conjunto con nosotros aquí desde Radionauta lo que viene pasando a minutos de cerrados los comicios de las 2019, así que mucho más va a quedar, ¿no? Va a pasar el tiempo, va a ir decantando y vamos a poder analizar con más profundidad. Estas son como las primeras impresiones, pero bueno, valoramos mucho esto de poder pensar más allá de la política electoral y pensar qué significa en un proceso más amplio, ¿no? Para los pueblos. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes por la valoración, por el llamado, y felicitaciones al aire por la cobertura que hicieron del encuentro plurinacional, que la verdad han hecho un gran laburo que merece ser distinguido. Bueno, muchas gracias. Todavía no nos recuperamos. O todavía agotadas. Bueno, pero se ve que les gustó la tarea especial, porque hoy también emprendieron este programa especial. Así sí. Que... Lo hemos hecho con las radialistas feministas y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos, así que continuaremos, si podemos hacer todas las transmisiones especiales, las seguiremos haciendo. Te agradecemos tu tiempo, Fernando, y la comunicación, y estaremos en contacto en cualquier momento. Saludos. Gracias, abrazo. Fernando Tevele, de La Retaguardia, y nos ayuda un poco a analizar las elecciones en el contexto regional, qué significan, y me quedo con algunas cosas que dijo, ¿no? Esta cuestión de que, salvo la izquierda, por lo menos en los discursos y demás, ninguno de los candidatos con votos mayoritarios tuvo una propuesta real para los sectores populares, ¿no? Sino que fue más una declamación y discursos que mucho coach, ¿no? Coaching, no sé cómo se dice. Sí, mucha polarización, como bueno, yo no soy esto y yo qué soy, también como no posicionándose en qué propuestas reales habría para el pueblo, qué propuestas hay realmente para la ciudadanía, qué nos va a hacer salir de la crisis. Incluso, bueno, esto no lo terminas de hablar, pero sí se promete, al menos Alberto Fernández, pagar la deuda externa, diciendo que no sería de una manera tan brusca, pero no sabemos cómo. Sabemos que siempre la deuda externa la terminamos pagando nosotros, las trabajadoras, las que luchan. Entonces, bueno, queda con lo que significa como mecanismo de presión, ¿no? Tal cual. Bueno, pero hay que pagar la deuda. Lo que hay que, digamos, la deuda también nos va a impedir muchas veces poder legítimamente reclamar por ciertas políticas porque hay que pagar la deuda. Bueno, tal cual. Norita Cortiñas no se propuso como candidata, pero nosotros la proponemos como candidata a presidenta en esta disputa de sentido, ¿no? Así que podríamos haberla votado. Ay, sí, totalmente. ¿Te parece ir un tema musical, Juliana? Me reparece. Bueno, acá me pasa, la producción está minuto a minuto, como vos sabrás, enganchada con esta transmisión especial de las elecciones de 2019. Vamos a escuchar El Camino de la Tierra de Las Edades. Tierra, porque en los asfaltados no puedo dejar huella, no lo sé, vivo en la ciudad. Aunque un día me iré, sí, o ella se irá, y huella será de lo que no está, de lo que se fue, ruina y nada más. Ruina de algo más. Thank you. radionauta.com.ar. FM 106.3. Para terminar con la tortura hospitalaria, para garantizar tus derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, para acompañarte en el desarrollo de una sexualidad libre, amorosa y desde el deseo, contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Esto pasa en Radionauta. El objetivo de este paro docente era poder visibilizar de dónde saca el dinero para pagar todo lo que se debe a docentes, a estatales, a distintos sectores de la sociedad. ¿Qué significa hacer piquete para docentes? Hace ya días y días que están bajo la nieve, el frío, un viento tremendo, pero con una enorme solidaridad de la población de Chubut cuando recibieron una agresión de esta patota enviada por la dirección burocrática de los petroleros. La gente se lanzó a las calles, esta decisión y voluntad no solo de reclamar porque todavía no les pagan su salario atrasado y el aumento del costo de la vida es absurdo y en provincias patagónicas la vida es mucho más costosa. También de estar denunciándose la situación y el estado que se encuentran las escuelas. Creo que tomar conciencia de esa situación nos plantea también mirar las relaciones entre las políticas extractivistas y la vida cotidiana. Radionauta 106.3. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Minutos faltan para llegar a las 8 de la noche. Seguimos sin datos oficiales de los resultados de estas elecciones 2019. Aquí estamos transmitiendo desde radionauta.com.ar, desde el Centro Social Político y Cultural Olga Vázquez. Exactamente. Y bueno, como venimos hablando de todo aquello que supera, toda aquella política que supera lo electoral, que es lo que más nos interesa, todos los trasfondos y todo lo que realmente importa, estamos en comunicación con Sandra Diceri, ella es de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, y vamos a intentar analizar con ella qué es lo que pasa en relación a esta demanda tan fuerte y las elecciones. ¿Qué tal, Sandra? ¿Estás por ahí? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Muy bien, acá Belén y Juliana te saludan. Bueno, queremos saber, vos como integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, hacen y sabemos que se hizo una campaña para ir a votar con los pañuelos, cómo salió, cómo estuvo, y bueno, y después que nos cuentes un poco qué posiciones tienen, aunque sabemos algunos candidatos por estas elecciones con respecto al aborto, ¿no? Bueno, como ustedes comentaban recién, digamos, hoy iniciamos una movida en redes, digamos, convocamos a las compañeras y los compañeros que vienen luchando por este derecho, que vienen saliendo a la calle y acompañando la demanda que venimos instalando como Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, y les invitamos a sacarse una foto en el marco de las elecciones. Tuvo buenas repercusiones, claramente, y la iniciativa tenía que ver con salir a delimitar o seguir apuntalando, digamos, a los a quienes sean los ganadores y las ganadoras de estas elecciones, a que nosotras vamos a seguir exigiendo este derecho, nosotras y nosotres vamos a seguir saliendo a las calles, y que bueno, seguimos en este camino de cara a la nueva asunción del nuevo gobierno, o hasta que se trate la ley, digamos, nuevamente en el Congreso, para que sea aprobada, para que nosotras podamos acceder a este derecho que todavía, digamos, no tenemos. Bien, bueno, buenísimo esto de la campaña, porque también tiene que ver con la posibilidad de visibilizar la demanda del aborto en un terreno que está como copado por otras cosas, por las figuritas y demás. En este sentido, queríamos preguntarte por cómo se ha tomado desde la campaña electoral la temática del aborto, ¿no? La reivindicación tan reclamada del aborto, ¿quiénes la han tomado, si la han tomado, cómo, de qué manera, qué es lo que vienen discutiendo desde la campaña en relación a esto? Mira, haciendo un análisis así un poco breve, digamos, podemos decir con claridad que la campaña ha logrado instalar este debate a nivel público y ha logrado, en este sentido, hacer que todos los candidatos se posicionen de alguna u otra forma a favor, en contra del aborto, con algunos matices, algunos que plantean el aborto, digamos, en algunos momentos, pero, digamos, está claro que eso es un gran logro que hemos construido a lo largo de todos estos años, ¿no? Si bien hasta hace pocas semanas, digamos, hubo algunos sectores que evadieron posicionarse públicamente, pero el nivel de presión que hemos logrado a nivel social ha hecho que los candidatos se pronuncien, digamos, ¿no? Uh-huh. En ese sentido es, bueno, muy valioso para todo el activismo militante que viene llevando adelante la lucha por este derecho. Y sabemos que hay, de todos los candidatos, sabemos que el único que tuvo, digamos, todos sus representantes y candidatos y candidatas a favor del aborto fue el Frente Izquierda de los Trabajadores. Sabemos que en el resto de las boletas, digamos, hubo candidatos antiderechos, y también sabemos que dentro de las dos fuerzas que están en este momento terminando de disputar la presidencia de la Nación, Macri se ha posicionado claramente en contra de este derecho, y que Alberto Fernández ha planteado su acuerdo con la legalización del aborto en dos momentos, ¿no? Primero la despenalización y luego la legalización, algo que hemos debatido ya como campaña, que es que nosotras vamos a seguir insistiendo con que tiene que ser la legalización con la despenalización y en dos momentos. Uh-huh. Será parte de las estrategias que nos vemos como campaña, digamos, seguir apuntalando ese proceso. La próxima vez que se trate en el Congreso salga el aborto legal, entendemos que es el piso mínimo que tenemos para que exista una justicia social para aquellos sectores, básicamente, que económicamente no pueden acceder a una práctica del aborto en condiciones seguras, ¿no? Sí, después sabemos que en Provincia de Buenos Aires, bueno, María Eugenia Vidal, en el cierre de campaña, se puso un pañuelo celeste, se lo acercaron, se lo puso en la muñeca, y en Provincia de Buenos Aires también la fórmula Kicillof-Magario, Kicillof estaría a favor y Magario sería posicionada antiderecho, pañuelo celeste, ¿no? Sí, en todas las cantidad de votos, poco, digamos, tienen las contradicciones de los armados políticos que han, claro, construido, y entendemos también que será parte de la estrategia, digamos, que nos demos como campaña, tratar de apuntalar que esas diferencias políticas no obturen nuevamente la legalización del aborto. Uh-huh. Digo, el año pasado en el Congreso el lobby que tuvieron los sectores antiderechos fue muy fuerte y fue parte también de una de las consecuencias de que la ley no salga, además de aquellos diputados, legisladores, senadores y senadoras que han posicionado, digamos, posiciones personales a los intereses públicos, digamos, de los cargos que estaban ocupando en su momento, ¿no? Así que será parte de la lucha que sigamos dando, tratar de avanzar y, bueno, de obtener esta interrupción voluntaria del embarazo que venimos reclamando hace muchos años en nuestro país. Sandra, y para ser concretos con esto, ahora ¿en qué momento, o sea, en qué momento, digamos, legislativo se encuentra el proyecto de ley de la campaña y cómo se espera que pase en el resto del año que queda y el año que viene? ¿Cuáles serían los pasos de la parte legal en relación al proyecto? Mira, en relación a la conformación del Congreso, con estas elecciones no varía, digamos, la cantidad de legisladores y legisladoras que se posicionan a favor o en contra, si bien tenemos una pequeña ventaja de tal vez 3 votos a favor, que tendríamos que trabajar, digamos, para construirlos. Eso por un lado. Y por el otro, bueno, no hemos evaluado que se pueda llegar a tratar este año, básicamente. Así que de cara al año que viene, y así pasa el tiempo, digamos, de la presentación que tuvimos en el mes de mayo, habrá que volver a presentarlo, digamos, y veremos, digamos, en qué condiciones se vuelve a generar un debate o directamente si se trata en comisiones y se pasa a votar, digamos, ¿no? Digo, el debate que tuvimos el año pasado fue muy rico, llevó casi un mes, pero ese debate ya estuvo, digamos, es un piso que construimos. Lo que correspondería ahora es que directamente se empiece a tratar en comisiones y que de ahí, obviamente, nuestro proyecto de ley, nosotras creemos que es el que contiene, digamos, todo ese piso de debate que construimos el año pasado, pero seguramente el proyecto que presentamos, el último, o el que presentemos, si es que tenemos que volver a hacerlo, tendrá modificaciones en función de los debates que se generen, ¿no? Sí. Así que bueno, veremos. Digamos, la campaña ha hecho un gran trabajo porque además de lo que vos comentabas, que los candidatos se tuvieron que posicionar, digamos, en la cuestión del aborto, si estaban a favor o en contra, también tuvieron que salir a hablar los medios de comunicación, también se hablaba como en la población, se hablaba en los trabajos, se hablaba en la calle, y también la salida a la calle, más allá de las movilizaciones, pero cada una con su pañuelo verde, hizo sonar y se habló mucho más de la temática del aborto, que antes prácticamente era tabú, ¿no? Entonces como que se abrió un montón eso y lamentablemente este año, por una cuestión de fuerza política, no se ha debatido, pero quizás el año que viene se pueda volver a salir con la fuerza que se hizo el año pasado, que la verdad que fue un momento bastante histórico de la campaña y del movimiento feminista, ¿no? Sí, nosotros creemos que la fuerza está, que la fuerza claramente para nosotras y nosotros es la calle, que es el termómetro. Digo, cada vez que nosotras y nosotros hacemos alguna actividad, las actividades son masivas. Digo, la última actividad que tuvimos en el marco del Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans y Travestis No Binarias, digamos, fue un poco la expresión de eso. Entendemos que hemos logrado ese piso de debate a nivel social y político al haberlo ingresado al Congreso, ¿no? Claramente, como vos decís, que en cualquier aspecto que atraviesa nuestras vidas, digamos, la temática del aborto esté presente y ya no sea una cuestión de tabú, es un avance. Ahora tenemos que seguir construyendo el piso necesario en algunas instancias, ¿no? La educación sexual integral y que se aplique y se implemente en todo el territorio nacional, la interrupción legal del embarazo por causales, y en paralelo, digamos, a estas luchas que venimos dando, tratar de que se vuelva a debatir el proyecto de interrupción voluntaria y que salga. Muy bien. Es un largo camino, pero entendemos que la fuerza nuestra es desde la calle, y fueron las masivas movilizaciones que tuvimos junto a gran parte de la población, pero sobre todo con una actriz o unes actrices fundamentales que son les jóvenes, ¿no? Sí. Pasó en Argentina durante todo el año pasado, que fueron como el sector más activo que acompañó la demanda por este derecho, y también podemos encontrar algunas similitudes en lo que pasó, digamos, en Chile, por tocar otro tema, pero que tiene que ver también, digamos, con la expresión de eso, ¿no? De las nuevas generaciones y de cómo salen a las calles a luchar y a demandar los derechos que consideran que todavía nos faltan y que tienen que tener, ¿no? Sí, muy, muy interesante esto que planteas sobre la juventud, porque además muchas veces se intenta capturar este sujeto desde algunos sectores políticos. Es decir, bueno, la militancia política de la juventud comenzó, no sé, hace 10, 15 años con tal partido político, y esto que estás planteando en relación a lo de Chile y a lo de la lucha por la legalización del aborto da cuenta de cómo las juventudes tienen otro protagonismo que va mucho más allá de alguna opción institucional, electoral o un partido, sino que tiene que ver con esto de la disrupción y también la lucha callejera. Así que, bueno, fuiste muy clara, Sandra, te agradecemos mucho la comunicación y... Bueno, y seguiremos analizando en conjunto con la campaña nacional por el derecho al aborto a ver qué pasa con este derecho tan importante. Bueno, muchísimas gracias por llamarnos. Nos mando un saludo y nos vemos en las calles hasta que el aborto sea legal. Así es. Gracias. Hablábamos con Sandra Diceri, campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, ni más ni menos que una demanda que contiene a la mitad más uno, podemos decir, de las mujeres y personas gestantes en nuestro país. Miren si no será importante las vidas de la mitad más uno para que estén sean materia de debate electoral. Así que bueno, un poco conversábamos en relación a eso. Interesante lo que dijo sobre no solo la campaña de ir a votar con el pañuelo, sino también el tema de cómo la campaña ha logrado que los candidates, en realidad sería los candidatos, los candidatos, los varones candidatos, tengan que de alguna manera posicionarse, y algunos muy incómodamente, ¿no? Como el caso de quien da dan todos los sondeos como ganador, Alberto Fernández, quien se ha posicionado de una manera un tanto ambivalente, tibia. Hablando de aborto en fases, de sí pero no, despenalización, y bueno, por eso tan interesante esta demanda a fondo de que bueno, las mujeres y personas no gestantes mueren hoy por el aborto clandestino, entonces es necesario que se legalice inmediatamente. Así es, decía que ya este año seguramente no sea posible que el proyecto se debata. Lo tiraba para el año que viene, quizás también como fuerza y siempre con nosotras y nosotres en la calle pidiendo que esto sea ley. Nos vamos con un tema musical de Mundicio llamado Puño y Lanza, y quédate en la transmisión especial de las elecciones 2019 por radionauta.com.ar. ¡Suscríbete! radionauta.com.ar. FM 106.3. Pasaron de las 8 de la noche, seguimos en esta transmisión especial de las elecciones 2019 por radionauta.com.ar. Así es, según la Cámara Electoral, anunció que el 81% del padrón se ha presentado, si la Cámara Electoral lo desea, así lo decimos, sí. Tenemos algunos números especulativos de cómo serían aproximadamente los resultados de las elecciones presidenciales, de gobernadores y de intendentes. Sí, totalmente, así que somos totalmente responsables y no vamos a estar emitiendo datos todavía no chequeados de boca de urna. Si desean, se pueden consultar televisivamente, están todos los canales poniendo estimativos de porcentajes, pero bueno, la verdad es que no hay nada real hasta las 21 horas y es posible que suceda que desde el oficialismo actual desconozcan los resultados, porque desde la mañana ya vienen diciendo funcionarios del macrismo que llamarían a un recuento de votos posterior al que se realice ahora en la noche de hoy, como para asegurar las cifras finales. Tal cual. Para quienes también se están enganchando recién, nosotros hablamos anteriormente con Fernando, un compañero comunicador popular de La Retaguardia, también nos comentaba y nos mencionaba que las elecciones también presidenciales están ocurriendo en Uruguay, así que luego vamos a tener un poco acerca sobre el panorama electoral de ese país para estar un poco al tanto de lo que está pasando allá. Y tenemos que hablar un poco también de lo que está sucediendo aquí en nuestra ciudad, en la ciudad de La Plata. En la ciudad de La Plata aparentemente viene cabeza a cabeza, voto a voto, los dos candidatos, quien es el actual intendente Julio Garro por Juntos por el Cambio y Florencia Saitut por el Frente de Todos, que fue la que ganó las PASO en las elecciones pasadas, y sería esta la tendencia versus, están los dos ahí peleando. No sabemos qué va. Recordemos que en las primarias Juntos por el Cambio había sacado 37 y un poquito más por ciento de los votos, mientras que todos los candidatos, todos los candidatos del Frente de Todos que habían competido en la interna, habían tenido un 47,26% de los sufragios. Bueno, esa es una diferencia de 10 puntos a favor del Frente de Todos, teniendo en cuenta las tres candidatas que se habían presentado. Así es. Recordamos que aquí en nuestra ciudad no habría balotaje, esas cosas no ocurren, sino el que gana, gana. Por eso también, como decíamos anteriormente, el intendente estaba denunciando que estaban ocurriendo ciertos errores con las boletas, ciertas maniobras sucias, cosa que es bastante irresponsable decirlo enseguida que comienzan los comicios, la apertura de los comicios, así que también estaremos al tanto. Como mencionamos anteriormente, recién a las 9 de la noche vamos a tener algún resultado oficial de lo que está ocurriendo. Hoy temprano Marcos Peña decía que él no quería tirar ningún resultado hasta que no haya casi un 99% escrutado, cosa que no puede ser porque la gente está esperando a ver qué va a suceder. Y está esperando además que desde los búnkeres haya como declaraciones oficiales reconociendo victorias o derrotas. Bueno, eso es lo que así se vive, como un Boca River estas elecciones. Pero hubo cuestiones un poco jocosas que ocurrieron en los cuartos oscuros de la ciudad y de alrededores, en general en la provincia de Buenos Aires. Podemos hablar un poco de eso. Contémoslo. En este momento, como para agregarle un poco de color a al relato de las elecciones. ¿Vos querés hablar un poco del Joker, del conurbano? Yo quiero hablar del Joker del conurbano, porque es lo que se viene hablando, se viene mandando por las redes y difundiendo a full. Es interesante porque si uno lo toma también como una propuesta antisistémica, puede ser, ¿no? Me parece espectacular. Porque el Joker sería el acertijo, un personaje de moda total porque está ahora en los cines. Sí, me parece una buena propuesta para esto, que quizás sea una elección más, quizás esté jugando algo, pero la verdad que el tipo tuvo una propuesta revolucionaria, podríamos decir, este Joker de Gerli. Estuvo presente en la escuela número 8, este es el sur de conurbano bonaerense, fue a emitir su voto disfrazado, vestido personificado de este, del que es, no sé, como un guasón. El guasón. Una cosa así. Muy bien personificado, digámoslo, ¿no? Sí. No es una careta, sino que se vistió está completamente y además hizo todo un acting imitando las risas y los bailes del Joker, que además, bueno, por lo que comentan quienes vieron la película, hay ahí toda una propuesta de crítica al sistema. Y entonces, bueno, este personaje se presentó a votar, por un lado se presentó a votar, pero por el otro, en el momento de emitir su voto, dio una sonora carcajada a lo guasón, ¿no? Como riéndose un poco del acto electoral. Y bueno, conmovió a los que estaban ahí presentes, el video se viralizó. Y bueno, ahí está. Eso podemos decir una opinión. Tuvo una opinión reída sobre el proceso electoral. Tal cual, todas las opiniones son válidas, así que felicitamos al guasón que fue a votar en Gerli. Una cosa muy maravillosa. Bueno. La verdad, una cosa maravillosa. ¿Querés que te cuente cuáles eran los otros candidatos, además de Florencia Ceitut y Julio Garro? Te comento, Juliana. Dale. Por Alternativa Federal estaba Gastón Crespi, Alternativa Federal, que su presidente es su candidato a presidente sería Lavagna. Luego estaba también Luana Simioni, la candidata del Frente de Izquierda, la única, bueno, una de las candidatas que viene presentándose hace tiempo aquí en nuestra ciudad. Ella es trabajadora y delegada gremial del IOMA. Y después estuvo el bastante nefasto abogado Marcelo Peña del Frente de Nos, que está, bueno, alineado con a nivel nacional con Gómez Centurión, que son es la única lista que está a favor, digamos que sería la única lista antiderechos pura, claro, más nefasta de este país. A favor de la muerte, hasta ahora, en todas sus formas. Exacto. Totalmente, bueno, a favor. Y con respecto a las elecciones locales, digamos también que estuvo la Universidad Nacional de La Plata fiscalizando el desarrollo de estas elecciones con un equipo de 176 veedores y compuesto por estudiantes, profesionales, ciudadanos en general, que conformaron un equipo entonces para estar de alguna manera haciendo como un monitoreo, un seguimiento de las elecciones, no solo en nuestra ciudad, sino en la provincia de Buenos Aires, bueno, sumando entonces a los controles oficiales el de la universidad. Así es. Si querés comunicarte con esta transmisión especial, con esta querida radio, lo podés hacer el 221-670-5190. Estamos en nuestro Facebook, Radio Nauta, en Twitter, Radio Nauta FM, en Instagram, Radio Nauta FM. Y nos ha llegado un saludo por el Instagram, porque tenemos seguidores. Nosotros también tenemos nuestros votantes, podríamos decir, Juliana. ¿Qué dice? Nos saludan desde el sur de nuestro país. Primero nos saluda Juan Eduardo Di Polvere, nos manda un saludo. Él está en Rincón de los Sauces, nos manda un saludo. Dice que esta cobertura está espectacular, así que le agradecemos su saludo. También nos manda Lucila Tucci, nos manda palmas, aplausitos. Eso es una señal de que, bueno, que le está gustando, bien, de que viene bien. Así que como sabemos que venimos bien, le vamos a pedir a nuestra operadora Camila Boes que nos endulce los oídos con algo de música para continuar en esta transmisión especial de Radio Nauta.

desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Treinta minutos pasan de las 8 de la noche, de las 20 horas. Continuamos en esta transmisión especial de las elecciones 2019. Ahora me toca el placer de estar con Victoria Bissell en la co-conducción. ¿Cómo estás, Victoria? Muy bien, Belén. Me alegro que estés acá en la llamada fiesta de la democracia conmigo. No. En lo que se dice la fiesta. La verdad que no la llamamos así. No la llamamos para nada así, pero bueno, nos reímos de eso. Para ampliar un poco más sobre este panorama electoral, este panorama político de lo que se viene, estamos en comunicación con Sergio Nikanov. Él es historiador, docente, militante popular. ¿Cómo estás, Sergio? Belén y Victoria te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, queríamos que nos hagas un panorama, al menos político y quizás económico, de cómo se vendría este 2020 para la República Argentina. Quizás la pregunta es un poco amplia, pero bueno, queremos saber más o menos qué lectura tenés vos de lo que se viene para este 2020. Bueno, a ver, hay varios parámetros ahí a tener en cuenta. Primer cuestión, creo que hay un panorama complicado de cara al futuro. Un dato evidente es el tema del brutal endeudamiento. Es decir, los 57.000 millones de dólares del fondo, de los cuales, del Fondo Monetario, de los cuales 5.000 millones no llegaron finalmente, va a haber que devolverlos en 4 años de acuerdo a lo pactado. Así que el gobierno que viene va a tener que negociar con el Fondo Monetario una extensión de los pagos de mínima. Obviamente, en los volúmenes de endeudamiento que tiene la Argentina, una extensión de pagos no va a ser precisamente una solución de fondo, porque si hacemos los números más con la devaluación, devaluación que probablemente se profundice en los próximos días, la cantidad de plata que tiene que poner la Argentina es astronómica. Segundo lugar, hay un contexto internacional adverso. Los precios de las materias primas y los alimentos siguen sin tener una recuperación importante. Y en el mediano plazo no se avizora una recuperación importante de esos precios. Como sabemos, las exportaciones de la Argentina dependen en buena parte de esa variable para la capacidad de recaudar a través de las exportaciones. Con lo cual hay una serie de elementos, la economía de China claramente está disminuyendo su capacidad de crecimiento, aunque sigue siendo alta, pero eso significa que la absorción de materias primas y alimentos por ese lado va a disminuir. La economía brasileña está en una situación absolutamente complicada y de recesión con el régimen de Bolsonaro, que es un lugar de exportación de los bienes argentinos clave. Así que, si es por panorama macroeconómico, no es precisamente simple. Sí creo que el nuevo gobierno tiene ciertas posibilidades de tenue recuperación inicial, porque vos tenés hoy una capacidad instalada en la fábrica, en la maquinaria, donde prácticamente el 50% está ocioso. Así que si hay cierta voluntad de generar alguna inyección monetaria, de generar algún aumento de salario para elevar el consumo, gran parte del empresariado ni siquiera tiene que invertir, porque lo que puede hacer es atender esa tenue recuperación de la demanda con su capacidad instalada. Eso no significa que en el mediano plazo haya una recuperación sostenida de la economía. La verdad, no tengo datos optimistas para darte de cara al futuro, más allá de que es probable que el próximo gobierno tenga en su primer año algún efecto de recuperación económica respecto al desastre que estamos partiendo, pero no me parece muy sostenible en el mediano plazo, de no mediar cambios o estructuras, cambios radicales y de fondo en la estructura socioeconómica de la Argentina, uh-huh. algo que no parece estar en los planes del futuro gobierno. Uh-huh. No sé si es... ¿Se entiende lo que le planteo? Sí, sí, se entiende. Y en cuanto a las posiciones de las diferentes, digamos, a las políticas, ¿cómo crees que va a jugar la oposición? Si querés, vas en una cuestión de política concreta. ¿Y cómo van a jugar, crees, quizás los medios hegemónicos en la posible, digamos, presidencia, por ejemplo, de Alberto Fernández? Mirá, yo creo que por parte de los medios de comunicación al principio va a haber, como siempre, un castigo al que se va y un saludo al que viene, que hay que ver cuánto dura dependiendo de las medidas que tome el gobierno. Yo creo que va a haber un intento de acercamiento al gobierno, si no de todos los grandes bloques mediáticos, por lo menos de una parte de ellos. Eso está bastante claro. Y hay que ver qué postura toman frente al tema del pacto social, que es uno de los caballitos de batalla del próximo gobierno, el acuerdo entre empresarios, sindicatos, movimientos sociales, partidos, expresiones religiosas, etc. Pacto social, que todo indica, no va a partir de una recomposición muy importante del salario, si bien algo va a tener que haber, dado el lugar donde estamos parados. Eso por un lado. Por el otro, creo que se va a vertebrar una oposición a través de una derecha orgánica. A mí me da la sensación, además, de que hay una base social, un núcleo duro del macrismo, que articulado con lo que expresa Centurión y su discurso anti-movimiento feminista, anti-disidencias sexuales, anti todo lo que sea diferente, y la base social ultra neoliberal de Esper, son el caldo de cultivo para la posibilidad de una derecha orgánica, dura, que se instale decididamente en la Argentina, como oposición a este gobierno, gobierno que por otra parte no es, a mi humilde modo de entender, el retorno del kirchnerismo, sino el retorno del PJ con el kirchnerismo como una de sus alas, como un ala en términos políticos subordinada a la recomposición del PJ y de los gobernadores. Lo otro que es muy factible es que a Macri lo corran del armado de la oposición, dado el desgaste de su figura, y que se articule algo alrededor de Larreta, de Vidal, de Lustó y algunos gobernadores radicales como las caras visibles de la rearticulación de la oposición. Pero bueno, es muy pronto, todo eso está por verse, ¿no? Claro, sí. Vos mencionabas este pacto social. Estamos viendo estas revueltas que están ocurriendo en Chile, cómo el pueblo se está manifestando en contra de este sistema neoliberal. ¿Cómo crees? Porque entiendo que también el país está en una situación económica muy complicada. ¿Cómo va a funcionar este pacto social con estas salidas a la calle de los movimientos sociales, de los movimientos piqueteros? Y bueno, ahí hay un interrogante. Veremos cuál es la capacidad del próximo gobierno de hacer entrar actores importantes y con capacidad de movilización al pacto social. De eso va a depender en parte su sustentabilidad. En ese sentido, es evidente que la situación de la Argentina no es la de Chile actual. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que hay una expectativa evidente en un sector amplio de la población, del nuevo gobierno, y una felicidad respecto al retiro de Macri. En cambio, lo que estamos viendo en Chile es la crisis de un sistema que se ha prolongado por más de 30 años, mucho más si incluimos la dictadura de Pinochet. Es una continuidad sistémica de la herencia pinochetista lo que está estallando hoy en Chile. Con lo cual, lo que digo, el estallido de hoy en Chile no es el mismo escenario que vamos a tener en la Argentina, al menos en el plazo corto, mediano. ¿Se entiende? Sí, ahí creo que son diferencias bastante claras. Entre otras, que el gobierno cuenta con una expectativa inicial, producto del desastre del macrismo, alto. Así es. ¿Qué capacidad va a tener de que esa expectativa inicial cuaje en el pacto social? Está por verse. Yo soy de los que cree que en el año inicial tiene una capacidad de atracción fuerte, lo que no quiere decir que la pueda mantener en el tiempo. Pero bueno, también se verá. ¿Sí? Así es. Veremos qué sucede, veremos cómo se van desarrollando toda la situación social, política, económica de nuestro país. Te agradecemos, Sergio, por tu tiempo, por la comunicación y este panorama que nos has dado de lo que se viene, lo que se vendrá. Así que muchas gracias y estaremos en comunicación en breve contigo desde Radio Nauta. Dale, muchas gracias por la invitación. Saludos. Pasaba Sergio Nikanov por esta transmisión especial de las elecciones 2019. Él es historiador, docente, militante popular. Nos contaba cuáles son los desafíos, digamos, del gobierno que se viene. Hablaba del endeudamiento, ¿no?, que nos deja el Fondo Monetario Internacional y Mauricio Macri. Hablaba de lo polémico que está el contexto económico. Mencionaba el tema de el vínculo económico que hay con Brasil. Y también hablaba del recrudecimiento de la derecha que hay en Latinoamérica y cómo para mí estaba interesante lo que decía con respecto a no subestimar estos personajes que están apareciendo como Gómez Centurión, que por ahí decimos, jaja, que este personaje está ahí y no puede pasar nada. Nos reímos del discurso ultraderechista que hasta puede ser funcional para que el macrismo parezca de centro izquierda progresista al lado de Gómez Centurión, y en realidad lo que hablaba Sergio Nikanov es que esto es un caldo de cultivo para la posibilidad de una derecha orgánica dura que se vaya instalando en la Argentina durante estos años también. Así es. En estos momentos estamos en la operación de las manos de Rodolfo Seco. Le vamos a pedir un tema musical en este muchacho voz que argentino que últimamente está, como dicen los jóvenes, en la onda. Está Victoria. En la crema. Está en la crema. Vamos a escuchar en la cresta de la ola. En la cresta de la ola. Vamos a escuchar el tema de voz llamado Fresco y continuamos en esta transmisión especial Elecciones 2019. En mi crew, vos no estás en mi club, te falta que actitud, te estás mirando para ver cómo robarme el groove. Traje ronco limón pa' cortar con estos días grises, y esta ciudad parece un congreso de infelices. El cemento caliente, yo formo un desierto, con el mundo con su mano y con mi opero a cielo abierto. Sale el sol, se baila malambo, pinto calorcito, por eso traje unos mangos. Y eso de acá la pena lo hacemos caviando, nunca nos sale bien, por eso termino flotando. Miedo tienen los que no caminan, juego a caerme para arriba, fuego para quemar tu mentira. Y no me preguntes lo que hice porque ya no sé. No quiero caer, hoy salgo a matar. No pienso volver a quedarme atrás. No me digan nada, que voy para allá, que voy para arriba y no pienso mirar. Hoy no vamos a escapar, pa' adelante y sin mirar. Cuánta vuelta vamos a dar hasta encontrarnos de nuevo. Hoy no vamos a escapar, pa' adelante y sin mirar. Cuánta vuelta vamos a dar hasta encontrarnos de nuevo. No sé cómo hacer para decirte que te vi, que sentí, para decirte que ahora nada malo va a poder pasar. Que encuentro que algo lindo en esto de extrañarte. Siento que estás aquí aunque no pueda hablarte. Tu calor me acompaña, siempre va pa' todas partes. Miedo tienen los que no caminan, juego a caerme para arriba, fuego para quemar. salvar tu mentira. Y no me preguntes lo que hice porque ya lo sé. No quiero caer, hoy salvo a matar. No pienso volver a quedarme atrás. No me digas nada, que voy para allá, que voy para arriba y no pienso mirar pa' abajo. No estamos picando el ajo. Muevo la cadera y se va todo al carajo. El silbido del viento susurra que ya no podemos mirar pa' abajo. Nena, nos costó trabajo. Muéveme la cadera y se va todo al carajo. El silbido del viento susurra al oído que ya no podemos mirar. Espero, entre la harina que hacen el mar y el cielo. Sereno, hay tiempo pa' que se nos derritan los hielos. Radionauta.com.ar FM 106.3. Minutos faltan para llegar a las 9 de la noche. Continuamos transmitiendo del Centro Social Político y Cultural Olga Vásquez, de nuestra querida Radio Nauta. Si nos estás escuchando, nos estás escuchando por radionauta.com.ar. Puedes escuchar nuestras notas que hemos realizado. Y mañana te invitamos a que escuches desde las 8 de la mañana Una Buena, el periodístico de la mañana. Y también mañana tenemos una transmisión especial, porque seguimos con esto. Totalmente. Tenemos una transmisión especial a partir de las 7 de la tarde para contarles sobre esta situación que está ocurriendo en Chile. Todo el equipo de Radionauta se está aunando en esfuerzos, como se dice hoy en día, para sacar esta transmisión especial de la situación actual del país. Totalmente chileno. Importante, como venimos haciendo desde el principio de esta transmisión de hoy de las elecciones 2019, vamos más allá de los numeritos y esas cositas que están, que se puede ver en cualquier pantalla, algunos sondeos prematuros y qué sé yo. Es, los números, digamos, en este momento son accesorios. Lo que queremos es profundizar un poco más en el análisis de qué implican las elecciones para todos nosotros, sobre todo para los sectores populares. Para eso estamos en conversación ahora con Alejandra Siriza, que es mendocina, está en Mendoza. Ahora vamos a ver si es mendocina o está en Mendoza solamente. Militante feminista de los derechos humanos de esta provincia. Es doctora en filosofía por el CONICET y docente también en la universidad allí. Alejandra, ¿qué tal? Buenas noches. Juliana y Belén acá en el estudio de Radionauta. Hola Juliana, hola Belén, ¿cómo están ustedes? Muy bien, acá estamos desde Radionauta escuchándote. Te estamos escuchando y te estamos interrogando en primer lugar sobre cómo viviste vos las elecciones ahí en Mendoza y qué expectativas tenés en relación a esto. De hecho. Mira, Mendoza eligió gobernador en septiembre, porque con este tema de las componendas electorales, digamos, que el actual tiranuelo que tenemos en la provincia, cuyo nombre es Cornejo, decidió desmarcarse del macrismo previendo la posibilidad de que hubiera una derrota electoral, como al parecer va a suceder. Uh-huh. Entonces se reeligió un señor que se llama Suárez. Mendoza es una provincia con un recrudecimiento brutal de la violencia policial. Uh-huh. La semana pasada, en relación con los acontecimientos que son de público conocimiento en Chile, el jefe de policía de la provincia llevó a cabo un operativo de represión a jóvenes que se manifestaban en solidaridad con Chile de manera absolutamente pacífica. Hay una serie de imágenes circulando en internet. Me temo que esta noticia no es una noticia que haya circulado demasiado sobre la brutalidad. No. Bueno, fue una represión absolutamente brutal, amparados esta gente en que existe un código contravencional que en realidad es absolutamente inconstitucional porque prohíbe cualquier forma de demostración pública de descontento. Claro. Por ejemplo, se ha multado al SUTE, el gremio de trabajadores de la educación, trabajadoras de la educación en la provincia. Es un gremio bastante activo que, bueno, ocupa la calle como corresponde, por otra parte, digamos, en demanda de derechos. Entonces han inventado esta cosa de un código contravencional que es absolutamente punitivo para reprimir a los adversarios, les adversarias políticas, y para reprimir a los trabajadores precarizados. Entonces, el odio de clase que eso implica, pero claro, Mendoza es prolijita, ¿eh? Tiene un montón de porquerías seguramente vendidas por algún amigo del gobernante de turno, que tienen una forma un tanto horrorosa en las calles, igual que en Buenos Aires, ¿no? Han puesto esas porquerías. Y han mejorado todas las plazas, claro, eso lo han totalmente. Hecho, pero sí. A paleo y mano dura, todo lo que vos quieras. Claro, un poco de embellecimiento y de maquillaje y palo por abajo. Exactamente, palo por arriba, palo de palo todas, por arriba. Sí, lo todas, que sí salió, en todas sus versiones. Sí, lo que salió palos. En los medios alternativos de acá fueron lo de las detenciones, realmente con... La cantidad de detenciones que hubo en Mendoza por manifestarse a favor de la lucha del pueblo chileno en contra de la represión, la verdad que se movió sobre todo por canales alternativos y populares, pero sí, así nos enteramos de la situación que estás contando, ultra represiva en Mendoza. Y bueno, y desde este marco que vos estás hablando, desde este contexto, ¿cómo entonces vivís o pensás que los sectores populares se enfrentan a lo electoral? Que es, bueno, esto, todo lo que significa las elecciones, un espacio donde hay gente que deposita algunas esperanzas, donde otras personas depositan su única participación política. Bueno, ¿cómo lo vivís desde acá, desde Mira, allá? Yo tengo como mucha dificultad con esto de la democracia, ¿no? Mucha dificultad, porque la actual democracia no es una democracia. O sea, es así de simple. Los niveles de brutalidad no tienen parangón, los niveles de desigualdad que han crecido de una manera brutal durante el macrismo son verdaderamente escandalosos. A ver, probablemente no sé qué edad tienen ustedes, pero yo soy una señora mayor. Yo soy una señora que participó de las luchas políticas de los años 70 y que vivió en un país en el cual había un 4% de personas desocupadas. ¿Mm? Que fue a escuelas públicas de una calidad absolutamente excepcional, como no creo que existan en este momento, a lo largo y a lo ancho de este país, y que, digamos, soñé un mundo distinto en el cual esa palabra que hoy está tan, digamos, a la moda, la idea de que con la democracia vaya uno a saber qué, y que la institucionalidad republicana, me hace reír lo de la institucionalidad republicana, no sé de qué hablan. O sea, en esta provincia el poder judicial es absolutamente adicto al cornejismo, al macrismo gobernante en la provincia. O sea, el tipo que el fiscal ante el cual fueron las causas de las personas detenidas por manifestarse, repito, pacíficamente, en apoyo a lo que está sucediendo en Chile, ese tipo es Feldman. Feldman es un señor cuya designación es debida al dedo de Cornejo, de la misma manera que Valerio, integrante de la Corte Provincial. Ambos de una misoginia escandalosa. Este señor Feldman, no conforme con ser misógino, es acosador. Entonces, ¿cómo puedo yo pensar que con la democracia sé qué? Claro, es como una ficción muy fuerte, ¿no? Con respecto a la división de poderes, con respecto a lo que significa la participación electoral. Pero lo que es verdad es que en los últimos años, no sé si coincidirás, pero que se ha vuelto como a fortalecer la idea de que hay que ir a votar y demás, que quizás en plena crisis del 2001 podríamos evaluar como un logro que se había puesto en tensión, ¿no? La idea de qué era la democracia, precisamente esto que vos decís, ¿es el voto, es esta falsa división de poderes o tiene que ver con otro tipo de construcción que hacen los pueblos? Ahora es como que se ha vuelto a reencauzar. Bueno, no sé cuál es, si vos opinás algo parecido. Mira, yo creo que al les de abajo no nos queda otra posibilidad que resistir callejeramente todas estas cosas, como está pasando en Chile. A ver, en Chile se cansaron de tener la guata vacía, los bolsillos vacíos y los derechos conculcados. Una democracia, por favor, me dan ganas, muchas ganas de reírme, regida por la constitución del dictador, de la bestia vociferante esa. O sea, verdaderamente me cuesta pensar esta idea de democracia. No sé, tal vez en algún momento podamos pensar en una forma de democracia participativa, pero sinceramente lo que está pasando es que las personas van perdiendo el interés por la cosa pública. ¿Qué interés puede tener una persona que sabe que no puede hacer absolutamente nada para modificar el curso de las cosas? Han devaluado nuestros salarios, nos han robado a manos llenas. No hemos podido hacer absolutamente nada. Y cuando salimos a protestar por esas razones, las personas más politizadas salimos a protestar, nos revientan a palos. Esa es la lógica. Sí. Completamente. Y en relación al movimiento feminista, ¿no? Que realmente, bueno, se ha masificado, ha crecido muchísimo en nuestro país. ¿De qué manera, si te parece, que permeó de alguna manera este movimiento en el debate de las elecciones? Mira, yo fui a votar con mi pañuelito en la mano, digamos, anudado al puño. Porque considero que forma parte de las batallas que hemos dado, que no hemos ganado, pero que sí ha instalado en la sociedad civil un cierto consenso respecto de la necesidad de la legalización del aborto. En este momento histórico, a mí me parece importante lograr la legalización. Lograr la legalización no significa que la única forma de lucha política en relación con el aborto esté vinculada a la legalización. Creo que las feministas tenemos en esto prácticas diversas y creo que esa capacidad de invención, de espacios, de lugares donde encontrarnos, qué sé yo, pienso en la Asamblea de Feministas de Avialala en los encuentros ahora plurinacionales de mujeres, ¿no? Creo que nosotras tenemos formas de inventiva política que pueden transformar el mundo. Bueno, yo apuesto a eso, pues. Pero creo que es un proceso de construcción largo. Creo que nosotras hemos tenido en el último tiempo logros políticos y sociales muy importantes. O sea, yo soy feminista desde que era muy joven y te diría que el crecimiento exponencial del movimiento de mujeres, disidencias, lesbianas, personas trans, la visibilidad del carácter no binario de los cuerpos humanos sexuados, que me parece que es una cuestión importantísima, creo que son logros nuestros. Y creo que el rejuvenecimiento enorme del movimiento a mí me produce muchísima, muchísima esperanza. Pero bueno, como todo proceso histórico y social, no hay nada asegurado. Así es que creo que depende de nosotras, creo que depende de nuestra capacidad pedagógica, creo que depende de nuestra capacidad para pensar en distintos espacios de batalla, de confrontación, de construcción de consensos, de ejercicio de esa manera de pensar la política que es, me parece, enormemente innovadora, ¿no? Y Alejandra, en esta visión de, bueno, pensar la política desde otra desde otra visión, ¿cuáles crees que son los desafíos para el pueblo y para la izquierda ante este nuevo esquema de gobierno que se viene a partir del 10 de diciembre? Sinceramente creo que tenemos muchísimos desafíos. Creo que los desafíos, a ver, cambian en razón de los espacios territoriales. Nosotros tenemos un problema muy serio con el agua, con el, digamos, con la minería, con la mega minería contaminante y con la sequía. Para nosotros, ese es un problema, es una batalla central que hay que plantear. De la misma manera que la conculcación de los derechos más elementales, más básicos, si no tenemos formas de construcción política que considere los distintos frentes, que considere maneras de articular las batallas, vamos fregades, sinceramente. Claro. Porque no, yo creo que, bueno, que muchas veces, digamos, por ejemplo acá, ¿no?, en relación al problema que tenemos con el riesgo enorme de que la ley 7722 sea modificada, que es la ley que nos protege del uso de sustancias contaminantes en el agua, en los cursos de agua. Es una ley provincial. Es una ley provincial que tiene muchísimo que ver, digamos, con todo el trabajo que, bueno, que el sistema de ciencia y técnica de este país alguna vez produjo de registro de los glaciares. Claro. ¿No? Y bueno, esa es una batalla que me parece que es importantísima. Dejar de pensar como si pudiéramos imaginar una política por fuera de la naturaleza, porque somos naturaleza. Los seres humanos no pueden vivir sin tierra, no pueden vivir sin agua, no pueden vivir sin alimentos. Entonces, creo que esa es la política que hay que poder pensar. Creo que tenemos que enfatizar más la tarea pedagógica. Creo que el laburo con los gremios es un laburo fundamental y muy importante. Nosotros acá en la provincia tenemos la ventaja de que el SUTE en este momento tiene una conducción afín a las feministas. Entonces, bueno, es más fácil para nosotras acercarnos a ese gremio, digamos. Hay gremios que son más amigables para nosotras y otros menos. Claro. Entonces, me parece que no, yo tengo mucha dificultad en este momento para pensar en la militancia partidaria. Porque hace mil años más o menos que no milito en una organización política tradicional, y porque me cuesta mucho, creo que hay que pensar, repensar las formas organizativas. Ajá. Porque sinceramente no vengo de tradición anarquista, ¿eh? Todo lo contrario, vengo de una tradición muy dura, más bien vinculada al marxismo. Pero sinceramente me parece que vamos a tener que activar la imaginación política para pensar esas cosas, porque es un momento muy complicado, muy difícil, muy de enorme riesgo, de riesgo para el planeta, para la vida misma. Sí, totalmente. Está buenísimo, Alejandra, que nos ayudes entonces a profundizar un poco de realmente de qué se trata aquí y de qué se trata, qué está en juego, justo en un contexto electoral. Así que te agradecemos muchísimo la participación en esta transmisión especial desde Mendoza, con todo el panorama que nos diste también a nivel regional. Y seguramente volveremos a consultarte en otros momentos cuando tengamos más avanzada o qué queda de todo este proceso y cuáles son las luchas que tenemos que seguir dando como pueblos y como sectores populares organizados. Y sí, el tema es ese. A ver, yo creo que hay muchas feministas que no lo creen, pero yo creo que el capitalismo es incompatible con la vida. Uh-huh. Claro. Entonces, es precisamente por eso que creo que las feministas tenemos que pensar en abanicos amplios, digamos, de alianzas, de problemas, y que no podemos descuidarnos con el desafío de la naturaleza, porque es realmente una batalla importantísima en este momento histórico. Totalmente, totalmente. Bueno, Alejandra, te agradecemos el tiempo para Radionauta, así que bueno, gracias por esta data que nos tiraste desde allá, desde Mendoza, y estaremos en contacto ante cualquier novedad, y te mandamos un saludo muy fuerte. Un abrazo, y que todo salga de la mejor manera. Vayan a saber cuál es. Totalmente. Le encontraremos la vuelta. Muy bien. Abrazos por allá. Entonces, hasta luego. Chao, chao. Hablábamos con Alejandra Sirisa, militante feminista de los derechos humanos de Mendoza, filósofa, historiadora, que nos ayudaba a analizar un poco la política más allá de las elecciones. Pero ahora, ¿qué, sí. Belén? ¿Qué pasa ahora? Tenemos algunos que otros resultados que han tirado ya los datos, primeros datos oficiales. Escrutado más del 60% de las mesas, estarían dando un 47,21% para Alberto Fernández del Frente de Todos y un 41,42% para Mauricio Macri de Juntos por el Cambio, ambos candidatos a presidentes de la República. Menos diferencia que las bocas de urna, ¿no? Exacto, menos diferencia. Con estos números, al momento se estaría entrando a un balotaje para poder llegar a no lograrse el balotaje. Tiene que haber una diferencia mayor a 10 puntos. Uh-huh. Vemos porque todavía falta más información, faltan aún más cantidad de mesas escrutadas para pasar este trago amargo. Vamos a escuchar a The Cure haciendo The End of the World. Me. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Continuamos en la transmisión especial de Radio Nauta. Radionauta.com.ar es la página web en la que nos podés encontrar. Y ahora me toca también el honor de estar al lado de Gerardo. ¿Cómo andas, Gera? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Buenas noches. Gerardo Swolk. No importa, Gerardo. Gera. No le hagas. No agregamos nada. ¿Cómo andás? ¿Cómo te tratan este domingo electoral? Bien, y súper electoral si ampliamos las fronteras de nuestro país. Así es, porque también el Uruguay está en estos momentos votando. Yo me tengo que corregir de alguna manera porque en el bloque anterior dije que con estos números se iría a balotaje, pero me confundí, porque yo me equivoco y lo digo al aire. Si pasa el 45% de los votos, ya no habría balotaje. En el caso de estar menor al 45%, ahí sí tendría que haber una diferencia de 10 puntos. Pero en este caso, como Alberto Fernández pasa el 45%, tiene 47,28% contra el de Mauricio Macri. Él está en unos 41,28%, aún no se iría a balotaje, así que estamos ahí. Sí, todo indica que la brecha se va a ir ampliando, aunque sea un poquito más, de acuerdo a lo que informaban, que falta gran parte del voto de la provincia de Buenos Aires, donde seguramente se amplíe un poco, se habla entre 9 y 10 puntos que cierre, todavía falta para eso, pero en principio hasta ahora 47,28 para el Frente de Todos Alberto Fernández, 41,34 para Mauricio Macri, escrutado cerca del 60% de las actas. Tirame los números de la Baña. ¿Cómo viene la Baña, que sería la tercera posición, no tan alta, pero sería la tercera posición? 6,14 por ahora para Roberto La Baña, 2 para Nicolás del Caño y 1,73 para Gómez Centurión. Bueno, esos son los números para la presidencia, ¿no? Después vamos a ir tirando los números que siguen para lo que es provincia de Buenos Aires. Con un 55% de mesas escrutadas en la provincia, Kicillof estaría con un 52%. Por debajo estaría María Eugenia Vidal con un 38,64%. Y Consenso Federal, un poco más bajo que en La Nación, con un 5,12%. Eduardo Valli, que es el candidato a gobernador de Consenso Federal, que lo lidera Alberto La Baña. Pero mencionamos que vamos a estar en comunicación con la gente de Uruguay para tener un poco más de novedades acerca de lo que está ocurriendo ahora en el país. Minutos pasan de las 9 de la noche, continuamos en esta transmisión especial. Como les decíamos, no solamente Argentina tuvo elecciones el día de hoy, sino que también Uruguay, Gerardo. Así es, elecciones en el Río de la Plata, cruzamos el charco, nos vamos para el Uruguay. Hoy se celebra la primera vuelta de las elecciones presidenciales, también legislativas. Lo que hay que saber es que el Frente Amplio va por su cuarto mandato y presenta a Daniel Martínez, en este caso como candidato principal, y el principal contrincante es Luis Alberto Lacalle Pou, hijo del expresidente Lacalle, que representa al Partido Nacional, a los blancos, a la derecha uruguaya. También está Ernesto Talvi, un economista neoliberal por el Partido Colorado, y otros 8 candidatos, son 11 candidatos varones en el Uruguay. Hoy la primera vuelta cerró un poquito más tarde las mesas de votación, cerca de las 7:30, así que vamos a ver qué pasa en el Uruguay, donde para ganar en primera vuelta se necesita el 50%. Así que todo indica que va a haber una segunda vuelta. Vamos a ver si es así y vamos a ir al Uruguay a ver cómo está el escenario previo a la entrega de resultados. Como bien dijiste, estamos en comunicación ya mismo con el Uruguay. En este momento estamos en comunicación con Diego Castro. Hola, Diego, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. ¿Cómo andan? Bueno, Diego, un saludo para toda la banda uruguaya en esta jornada electoral para el Río de la Plata. Diego Castro, integrante del colectivo de comunicación Sur, con Z, Sur, y de distintos espacios de organización popular en el Uruguay. Diego, bueno, ¿cómo está la situación en estos momentos en el Uruguay? ¿Cómo se desarrolló esta primera vuelta electoral y qué se espera que pase a medida que se difundan los resultados? Bueno, no, la votación fue normal. Ya se están dando los primeros resultados y hay bastante coincidencia en las encuestadoras, o sea, va a haber segunda vuelta. Eso estaba bastante claro antes y ahora también. El Frente Amplio vota bastante por debajo de lo que se esperaba en términos más con mayor expectativa. O sea, para tener una posibilidad incluso de pese a no ganar en primera vuelta, tener mayoría parlamentaria, tenía que estar en el 46%, con un 42-43 ha sido una buena elección, y los sondeos muestran que tendría entre 37 y 39, o sea, está por debajo de eso, y el candidato de la derecha, como decías, el hijo del presidente de los 90, ¿no? Lacalle vota por encima de lo que le daban las encuestas levemente, llegando al 30%. O sea que va a haber segunda vuelta y el Frente Amplio la tiene bastante complicada como para conseguir ese 10-11%, porque el resto de los candidatos, las expresiones que han realizado, quedarse atrás de la derecha. Y un detalle más en esta elección, que es una buena noticia: había un referéndum, una consulta popular, que promovió la derecha para militarizar la seguridad pública, y esa consulta no salió. Necesitaba el 50% más uno de los votos, y todo indica que tendría el 46%. Un buen apoyo, pero no llegaría a poder hacerse esa reforma que, bueno, creaba una guardia militar, permitía el allanamiento a hogares nocturnos, una serie de medidas bastante reaccionarias, digamos, que la derecha impulsó para reformar la Constitución. Diego, contanos más o menos a qué hora se espera que estén los resultados ya definitivos de esta primera vuelta, y cómo fue o cómo se espera el desempeño de el tercero y el cuarto, ¿no? De Ernesto Talvi, del Partido Colorado, y del militar Guido Manini Ríos, que, bueno, uno intuye que gran parte de ese caudal de votos en el balotaje podrían ir al Partido Nacional, ¿no? Sí, mira, a la hora actual anda en un 33% de los votos escrutados. O sea, el escrutinio definitivo realmente esté sobre la medianoche. Lo que yo te decía, los datos que te tiraban generan bastante coincidencia en prácticamente todas las encuestadoras que hacen sondeos a boca de urna. Incluso todos los candidatos ya más o menos reconocieron esos resultados. Daniel Martínez ya habló diciendo que iba a balotaje, que lleva 10 puntos de diferencia para llegar al 50%, o sea que más o menos reconocen ese escenario. Puede cambiar un 1%, un 2%. Y bueno, lo que vos decías, el cuarto candidato, digamos, en disputa es un personaje nuevo, era comandante en jefe del ejército puesto al final del gobierno de Mujica. Estuvo todo el gobierno de Tabaré Vázquez y fue destituido por Tabaré Vázquez por intervenir en política, en los militares acá tienen inhibida la posibilidad de expresarse. Cuestionó varias veces algunas decisiones de la justicia vinculadas a juicios de lesa humanidad, vinculadas a la dictadura. Incluso el viernes próximo él podría ser... comenzaría un proceso judicial con él por ocultar información. Pero bueno, dada el escenario, bueno, entraría al Senado y tendría fuero parlamentar, ¿no? Digo, contanos, ¿cuáles serían los desafíos para el próximo presidente de Uruguay? ¿Los desafíos en general para el presidente? Sí. Bueno, no sé, yo lo que te puedo comentar es que en realidad la situación de Uruguay evidentemente es bastante mejor en términos económicos que lo que ha sido los últimos años del gobierno Macri, pero acompaña la desaceleración de la economía en términos generales. Entonces el modelo, de sobre todo en el caso de ganar el Frente Amplio, necesita reactualizar el modelo desarrollando, que es promover inversión extranjera basado fundamentalmente en explotación de recursos naturales para generar algún nivel de distribución de ingresos vía política pública. El escenario para un gobierno de derecha evidentemente es de un ajuste que seguramente no sea, o bueno, ahí verá el pueblo uruguayo cómo lo resiste, no sea tan virulento como el que quiso realizar Macri. Creo que no tiene tantas condiciones para eso. Pero bueno, me parece que el plan, digamos, en general de las propuestas de vuelta neoliberal en América Latina tiene que ver con ajustes que perjudican la vida de la gente. Me parece que ahí mi impresión es lo que está en discusión es cómo se desarrolla el ajuste, ¿no? O sea, mismo Martínez ha establecido que la forma de achicar de alguna manera el déficit fiscal grande que tiene Uruguay es que los ingresos sean mayor que los egresos. No está planteado en ningún escenario afectar la estructura, digamos, de distribución de riqueza, de propiedad en general, sino que vengan más inversiones y el crecimiento de políticas públicas sea menor a el ingreso que tiene el Estado para reducir el déficit. Digamos, es una salida de gestión más light, pero que de todas maneras plantea un nivel de ajuste, ¿no? Ahí el desafío va a ser de las organizaciones sociales populares, que bueno, que digamos, tanto en términos sindicales como las luchas vinculadas a la defensa de la naturaleza, de los bienes comunes, está al orden del día. El viernes hubo una movilización, este viernes, contra la instalación de la segunda pastera de UPM. Entonces, bueno, el escenario se plantea por ahí. El desafío del presidente lo tendrá de acuerdo quién sea el presidente, ¿no? Diego, estamos en comunicación con Diego Castro, integrante del Colectivo Sur, desde Uruguay. Diego, ya van 14 años de gobierno del Frente Amplio, va por buscando un cuarto mandato, si es que bueno, se encamina en el balotaje a ganar. Contanos desde la comunicación popular, desde las organizaciones sociales, cuál es por ahí la lectura, una breve síntesis, si se quiere, de lo que han sido estos 14 años de gobierno del Frente Amplio. ¿Y quién es Daniel Martínez? Quizás para fuera del Uruguay bastante desconocido. ¿Y cómo se intuye que en caso de ganar sea el gobierno de Daniel Martínez en comparación con lo que han sido los gobiernos tanto de Tabaré Vázquez como del Pepe Mujica? Bien, empiezo por la segunda porque es un poco más sencillo. Daniel Martínez está vinculado a un sector de centroizquierda del Frente Amplio hace mucho tiempo, que es el Partido Socialista. Él es un ingeniero. Dedicó mucho tiempo de su actividad a la actividad privada, en la década de los 90 sobre todo. Tiene un poco de militancia sindical a la salida de la dictadura y durante la dictadura. Incluso él trabajaba en la petrolera, en la empresa estatal, y fue destituido por la dictadura, por la actividad sindical. Y en el último tiempo, bueno, fue ministro de Industria, fue presidente de ANCAP, que es la petrolera uruguaya, en el primer gobierno del Frente Amplio, y en los últimos 5 años fue el intendente de Montevideo. Es un perfil de los sectores, digamos, moderados del Frente Amplio, con un discurso bastante centrado en la gestión, Y repite mucho que el desafío central del Uruguay o la dificultad mayor es la falta de emprendedurismo, ¿no? Cosa que en los discursos de izquierda a veces golpea. No es una persona muy carismática, pero sí es una persona muy de desarrollar planes concretos. Por ejemplo, fue el que desarrolló toda la propuesta de la energía eólica en Uruguay cuando fue ministro y demás. Tiene un equipos técnicos que respetan más o menos, más bien son de centro, no incorporan tanto algunos sectores más de izquierda que tiene el Frente Amplio, pero yo diría que lo que habría que esperar si Martínez gana es más o menos lo que han sido, con sus matices personales y demás, las políticas generales de los gobiernos del Frente Amplio, más allá que tuviera Mujica o Tabaré Vázquez, que tienen perfiles muy diferentes, que tuvieron agendas particulares, pero que en términos de estructural el modelo, digamos, es el mismo. Eso con respecto a quién es Martínez, digamos. La otra pregunta seguramente depende mucho de a quién se la hagas, digamos. El Frente Amplio tiene un contacto histórico con el campo popular, tiene sectores vinculados al Frente Amplio, por ejemplo, tiene una mayoría bastante grande en lo que es el movimiento sindical. Y ahí lo que el movimiento sindical ha podido hacer en el último tiempo es intentar defender alguna de las medidas que los han beneficiado durante los gobiernos del Frente Amplio. De todas maneras, hay desafíos enormes que tienen que ver con la característica de la forma del modelo económico que ha impulsado los gobiernos del Frente Amplio, que tiene que ver con un uso intensivo, ¿no?, de recursos naturales, extranjerización de la tierra, un modelo extractivo como ha sucedido más o menos en todos nuestros países. Y creo que el desafío de las luchas está que más allá de quién gane finalmente, tenga la capacidad de retomar protagonismo, ¿no? Estos años han sido años de conflictividad en diferentes temas, pero una conflictividad más bien controlada, digamos. No ha habido grandes desbordes. Obviamente la lucha feminista es la que desborda más grandemente y creo que ningún candidato tiene alternativas serias, digamos, sobre ese tema, más allá de que hay propuestas legislativas sobre algunas cosas, pero bueno, la demanda más fuerte vinculadas a la violencia machista, a la cuestión de las relaciones violentas en la sociedad en general, no son cuestiones que solo se puedan resolver desde políticas estatales y demás, son cuestiones que lo superan claramente eso. Entonces, bueno, yo creo que el desafío está que gane quien gane, habrá que volver a tomar impulso para retomar fuerzas y tener mucha claridad qué es lo que queremos defender de lo que hemos conquistado estos años y qué queremos conquistar nuevamente, ¿no? Hay un esfuerzo mayúsculo que, digamos, que las organizaciones populares van a tener que realizar. Clarísimo, Diego, muchas gracias por el panorama. Esperamos también la expectativa de los resultados finales de esta primera vuelta, pero como decías al comienzo, todo indica que van a segunda vuelta, porque en Uruguay hay que sacar más del 50% para ganar en primera vuelta. Y no corren los 10% como en otros países, así que bueno, sí, ganar en primera vuelta es muy difícil, ¿no? Así es, bueno, seguramente nos comuniquemos ya también cuando arranque el camino para el balotaje. Y bueno, también gracias por aportarnos una mirada desde el campo popular y de los desafíos también de las organizaciones sociales de cara a la etapa que vive el Uruguay. Un fuerte abrazo. Un abrazo para ustedes y bueno, muchas gracias, estamos en comunicación. Diego Castro, integrante del colectivo de Comunicación Sur desde Uruguay, con un panorama con algunas similitudes quizás, ¿no?, con los resultados que empezamos a ver aquí en la Argentina. Recordamos que igual aún en boca de urna en el Uruguay todavía no hay un escrutinio ya definitivo, pero todo parece indicar que la brecha entre el Frente Amplio y el Partido Nacional es más chica de lo que se esperaba. Se habla por ahora de un 36% para Daniel Martínez del Frente Amplio y un 29%, o sea, menos de 8 puntos de diferencia, teniendo en cuenta que el tercero y el cuarto también son de derecha. Complicado el escenario también en el Uruguay. Sí, comentaban que a las 12 de la noche quizás tendrían los primeros resultados. Nosotros aquí en Argentina, si te parece, más concretamente en nuestra ciudad, tenemos algunos números para ir tirándoles a nuestros oyentes en esta transmisión especial. En la ciudad de La Plata, No hay aún mucha cantidad de mesas escrutadas, aproximadamente el 30% de las mesas escrutadas viene ganando con un 49,47 Julio Garro por Juntos con el Cambio, por el Cambio. Tenemos a Florencia Saitut con un 40,06% del Frente de Todos. Por debajo viene Mario Crespi con un 5,04% y luego Luana Simoni con un 4,25%, y por suerte y muy por debajo del Frente de Nos con un 1,16%. Por ahora en nuestra ciudad sería reelecto el presidente Julio Garro, pero hay que esperar. 37,61% de mesas escrutadas en nuestra ciudad. Veremos cómo sigue. Actualizamos los datos con F5 al momento. F5. A nivel presidenciales, con el 80,79%. O sea, más del 80% de las mesas computadas. Alberto Fernández, 47,48%. Mauricio Macri, 41%. 0,08, o sea, 6,4 de distancia. Bueno, Lavagna 6,14, Nicolás del Caño 2,09, Gómez Centurión 1,71 y Espert 1,47. O sea, por ahora bastante menos distancia de la que se preveía y bastante menos que de las PASO, ¿no? Que recordamos que fueron más de 16 puntos. Bueno, ahora solamente hay un 6%, 6 puntos de distancia entre Alberto Fernández y Macri. Todavía falta un 20% escrutar, pero bueno, por ahora datos que sorprenden. Sí, recordamos que el candidato o candidata que pase el 45% ya no iría a balotaje, así que en este caso, por ahora, en Argentina, a esta hora, seguiría, asumiría el 10 de diciembre Alberto Fernández. ¿Querés tirarme el dato de Provincia de Buenos Aires y nos vamos a un tema musical? Provincia de Buenos Aires, 68,9 mesas computadas. Axel Kicillof, 51,9. Mauría Eugenia Vidal, 38,7. Bueno, y después ya Consenso Federal con el 5 bastante lejos. También un poquito menor de la esperada, pero bastante distancia. Cerca de 13 puntos entre Kicillof y María Eugenia Vidal. Así es. Vamos con un poco de música aquí en Radio Nauta. Continuamos en esta transmisión especial Elecciones 2019. Seguinos por radionauta.com.ar. Tu semana ya se abre y poner las pilas para trabajar. Para eso salgo al barrio a ver qué sucede, al menos por acá. En la esquina los muchachos y un partido suena solo en un zaguán. Otra vida para armar, que se sabe un engranaje en la ciudad. Pero al menos soy de acá, universo pequeñito, mundo bar. Al estadio lo de siempre, sin hablar pide permiso para entrar. A la bocha veteranos gasta las baldosas hasta el mostrador. Y la murga en el ensayo, el bochín golpeó, distrajo a algún cantor. Ya la feria desarmando, el cajón de la verdura madrugó. Las raíces de aquel árbol ondularon la vereda hasta el zancón. Otra vida para el mar, que se sabe un engranaje en la ciudad. Pero al menos soy de acá, universo pequeñito, mundo bar. Al estadio lo de siempre, sin hablar pide permiso para entrar. Para el mar, que se sabe un engranaje en la ciudad, pero al menos soy de acá. Universo pequeñito, mundo bar, sin hablar pide permiso para entrar. Chile enfrenta la mayor crisis política y social desde la salida de la dictadura militar. Desde Radionauta, una visión desde los medios alternativos y populares. No son 30 pesos, son 30 años. Fuera Piñera. Este lunes 28, de 19 a 21 horas. Chile despertó. Escucha la cobertura a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Radionauta.com.ar. Radionauta.com.ar FM 106.3. Continuamos en esta transmisión especial de Radionauta de las elecciones 2019. Les contamos para alguno que está medio perdido, que mañana a las 7 de la tarde vamos a hacer una transmisión especial por la situación que está viviendo Chile. Importante estar conectados y prestarle atención desde una mirada de los medios alternativos y populares, con una lectura muy importante de lo que está pasando allá. De 7 a 9 de la noche. ¿Vos vas a estar, Gerardo? Voy a estar y ya me estás comprometiendo al aire, así que no me queda otra opción. No, voy a estar con mucho gusto acá porque la difusión también de lo que está pasando en Chile está permeada por una manipulación de los grandes medios que intentan poner en un primer plano los actos de violencia y los vándalos y qué sé yo, y no visibilizan ese estallido social, esta insurrección que vive el pueblo chileno, donde millones están en las calles todos los días. Futuro incierto, por eso mañana vamos a irnos hacia Chile acá informativamente para ponernos al día de lo que está pasando y lo que significa, ¿no?, a nivel histórico para el pueblo chileno y latinoamericano, lo que está pasando del otro lado de la cordillera. Bueno, como saben, han cerrado los comicios y ya tenemos algunos resultados de estas votaciones, estas elecciones 2019. Una nota muy importante de Pulso Noticias queremos recordar y recomendar. Una nota sobre los padrones irregulares. Esta nota en realidad se la hacen a la madre de Omar Cigarán, a Sandra Gómez, una compañera acá de nuestra radio, donde comenta también que Omar figura aún en el padrón electoral para votar, una cuestión totalmente repudiable y que obviamente duele a los familiares de Omar, que fue asesinado, ¿no?, por la policía bonaerense. Así que esta nota está buena para que se metan, la chusmen, la vean y vean también la importancia y cómo se van, digamos, cómo aparecen diferentes factores en estas elecciones, cómo se meten diferentes condimentos. Bueno, acá la mamá de Omar, Sandra, denuncia, digamos, que bueno, además de que Omar aparece en el padrón, todavía no hay una efectiva sentencia a Diego Walter Flores, quien fue el efectivo policial que asesinó en el barrio Hipódromo a Omar Cigarán cuando tenía 17 años. Sí, otra de las provocaciones que genera este gobierno en retirada, esto de incluir a un chico asesinado como Omar, que tenía 17 años, justamente, no había votado nunca, iba a votar por primera vez y fue asesinado por un efectivo policial en el año 2013. Y se suma a otras denuncias. Por ejemplo, hay muchas madres de Plaza de Mayo que han denunciado que a partir de este año en el padrón electoral los desaparecidos y desaparecidas, se les sacó la palabra desaparecido. Figuran en el padrón, pero se les ha quitado o, casualmente, la figura de desaparecido o desaparecida. Coletazos que va dejando el macrismo también en el terreno ya burocrático electoral, ya en retirada, pareciera. Sí, otra de estas irregularidades de la arena electoral es también está Julio López dentro del padrón para votar en Los Hornos. Así que bueno, es parte de este sistema, de cómo pone a los muertos o a los desaparecidos listos para votar, una falta de respeto y una falta también, un acto totalmente repudiable de lo que es la justicia electoral. Así que, si te parece, Jera, vamos cerrando esta transmisión para poder terminar de ver por la tele, a ver qué es lo que sucede, pero ya nos estamos yendo con algunos resultados. ¿Me querés actualizar? ¿Querés ponerme un F5 para volverme a tirar hay más mesas escrutadas? F5, ahí va, 83%. F5. Se mantiene más o menos la misma distancia entre Alberto y Fernández y Mauricio Macri, de los 6 puntos aproximadamente, cuando el F5 ahí está, a mí se me actualiza. Ahí más rápido. Sí, te canto, te canto. Cántame. Con el 47,59 ya va elevando su porcentaje Alberto Fernández con el Frente de Todos, 40,96 Juntos por el Cambio con Mauricio Macri, por debajo con el 6,15 Roberto Lavagna, 2,10 para Nicolás del Caño, el Frente Nos, el 1,71 y Unite por la Libertad y la Dignidad de José Espert, que va un 1,47. Qué nefasto que es ese hombre. Los otros datos quizás trascendentes a esta hora es bueno el triunfo de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires como futuro gobernador ya electo con el 80% escrutado, y la sorpresa o por ahí el dato que faltaba también por dilucidar en estas elecciones era la capital federal, ¿no? La ciudad autónoma de Buenos Aires, que pareciera que la Reta gana en primera vuelta. Hasta ahora saca el 55% de los votos, 20 puntos más que Matías Lames, con lo cual pareciera que la Reta es reelecto en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Otro de los datos negativos que deja esta jornada. Y bueno, y hasta ahora la posibilidad de que Julio Garro también sea reelecto acá en la ciudad de La Plata es otra de las alarmas con las cuales nos despedimos esta transmisión electoral aquí en Radio Nauta. Se abren muchos desafíos también para el campo popular a partir de lo que venga mañana. Y veremos también mañana el resultado del precio dólar, ¿no? Que también va a estar ahí jugando en la política económica de la coyuntura argentina los próximos días y va a ser determinante para lo que se venga. Así es, Gerardo. Entonces, les dejamos la invitación para mañana a las 7 de la tarde, de 7 a 9, engancharse nuevamente en radionauta.com.ar. Primero, una buena. Obviamente, una buena de 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Eso de base. Eso ya. Eso queda instalado. Luego, esta transmisión especial mañana a las 7 de la tarde para seguir de cerca esta situación del pueblo chileno que está pidiendo la destitución de Piñera y un cambio de política completamente en ese país. Vamos a cerrar la transmisión especial. Agradecemos a todos los que estuvieron participando, a Juliana Díaz Lozano, que nos acompañó aquí en la conducción, a Victoria Bissell, que estuvo aquí también en co-conduciendo. Te agradezco a vos, Gerardo, muchísimo por haberme acompañado en este último remadera. Saludamos a Marina Cabral, que estuvo en la producción también, a Saba, que estuvo del otro lado, a Rodo, que estuvo también un poco en la operación, mal que mal, aunque él no quiera saber nada con estas elecciones, ya lo sabemos, viste cómo es Rodo. Pero Rodo siempre está acá. Es un personaje muy importante en esta radio. Le mandamos un beso a todos los oyentes que estuvieron aquí. Quien les habla, Belén Garuti, a vos te nombré, Camila Boes, no te preocupes. Mañana enganchate en una buena a las 8 de la mañana, a las 7 de la tarde, transmisión especial. Nos vamos con un tema de Flopa, se llama La Chispa. Nos vemos mañana, 8 de la mañana, en una buena. Hacia mí, vueltas del destino aún lo tengo. Lo que queda es lo que ha dado.